comía, ya fumé, ya tomé el café. Sin dejar de escribir, voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dejar los chorizos y el vacío y llegar a Tandil con el fusil bien servido. Mañana puede ser un gran día, pero el agua se enfría. Voy a dormir. Voy a dormir. Tengo dos mates, uno dulce y otro amargo. Se hace largo el camino a Tandil. Te veo en el club de polo con mi petiso Bartolo. Quiero verte el cuadril. Voy a dormir. Bajo la luna de perfil. Voy a dormir. Yo quería dormir, no quería soñar. Me despierto doliéndome en el paladar. Será la espina que me dejó la mejor mina. Será que tengo demasiado para dar. Voy a dormir. Voy a dormir. Vuelvo a la tierra cuando veo la sierra. Es el perfil en la distancia de Tandil. Campesina, qué lejos estaba la estancia. Mejor te espero en el Hotel Plaza Francia para dormir. Voy a dormir. Te espero con la guitarra en el ropero. Me queda nada más que una semana. Te espero con el asado con cuero. Mañana en la suite Cacho Fontana. Voy a dormir. Voy a dormir.